Acá adelante, allá en el fondo, hay una banda de gente, perro. Mal, mal, mal, gente de todos lados. Esto dice así. Una noche más. Y culpaste más. Que no me dejas en paz. De mi mente no te vas. Aunque sé que no. Demasiado grande.